encontraron una vez un patito, ¿ya? Que iba caminando por la orilla de la línea del tren. Un patito iba caminando por la orilla del tren. Cantando, y el patito, qué bonito es el día, decía el patito. Qué bonito es el día, decía el patito. No, pasa el tren. Pasa el tren. ¡Pum! Le corta el piquito al patito. Le corta el pico al pato. Y el pobre patito siguió caminando hasta dos cuadras más allá, se dio cuenta. Caminando sin pico. No tenía pico, qué tristeza. El pato sin pico. Y no tenía madre tampoco. ¿Y se devolvió el patito? Se devolvió el patito. Para ver si encontraba el piquito. Ah, ya. Y no pasa de nuevo otro tren más. Pasó de nuevo el tren. Y le corta la cabeza al patito. Le corta la cabeza al pato. ¿Cuál es la moraleja que nos deja este cuento? No pierde la cabeza por un pedazo pico. ¡Sí! ¡Bravo!